todo democrático, pero yo me pregunto hasta qué punto es democrático. Es importante y trascendental que se estén debatiendo asuntos de fondo en términos de derechos humanos. Porque hablando se entiende la gente. Hay muchos pensamientos. Nosotros pensamos que las cosas se construyen desde abajo. Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos. Número 2 y número 1. En la aceptación pasiva de que no hay nada más allá del mercado, en que no hay horizonte más allá. Palabra en movimiento. Buenas noches, auditorio de Radio Bemba FM. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Les damos la más cordial de las bienvenidas. Esta es La Palabra en Movimiento, programa que gira todos los miércoles en punto de las 8 de la noche y se retransmite los jueves a las 11 de la mañana. Mi nombre es Ismael Ángel Mesa, Isaías Álvarez en la consola y Adriana Majerrez ahí anda ahorita a punto de llegar acá. Estamos esperando a nuestro invitado y por eso está pues allá en... ahí por fuerita esperándolo. Y nuestro invitado es Crispín Ballesteros. Bueno, antes vamos a recordarles que Radio Bemba está ubicada en Tamaulipas 123, casi esquina con 5 de mayo. Tamaulipas 123, casi esquina con 5 de mayo, para los que no sabían. Y el teléfono es el 215-9005. Bueno, pues ya tenemos aquí al invitado, ya está también Adriana. Hola Adriana, buenas noches. Buenas noches, nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros como cada miércoles y bueno, como siempre, las 24 horas del día en sintonía de Radio Bemba. Y efectivamente, como dice Ismael, ya tenemos a nuestro invitado, nos da mucho gusto tenerlo aquí en cabina, tenerlo en general aquí en la Casa Bradwell, a Crispín Ballesteros, un fotógrafo de gran trayectoria aquí en Sonora, que le damos la bienvenida. Buenas noches, Crispín. Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Pues bien, pues, ¿por dónde empezamos, Crispín? Yo les comentaba a algunos compañeros, algunos colegas tuyos, unos fotógrafos, que ibas a estar aquí con nosotros el día de hoy. Y nos comentaron, en particular le agradezco a Jorge Angulo que me dio pues bastante información. No sé si la compartiste, Ismael. No, fíjate, y qué bueno que me recuerdas. Voy a leer el texto que nos envió Jorge Angulo, porque nos parece que es muy atinado. Bueno, no sé, Crispín, después de escucharlo, ¿qué te parezca? Dice así: Crispín Ballesteros Alcalá es un gran pilar del fotoperiodismo de Sonora. A partir del trabajo de Ballesteros, se le da seriedad a la fotografía periodística en la entidad, con una trayectoria de casi 40 años en el fotoperiodismo, 37 si mal no recuerdo. Antes de él, la fotografía en los diarios era sosa, se limitaba a registrar actos oficiales, y si había fotos de calle, como le llamábamos, sí había fotos de calle, pero no había una conciencia crítica o un periodismo valiente de la imagen. Crispín fue ganador de 2 premios de excelencia en fotoperiodismo de la Sociedad Interamericana de Prensa, uno por captar a un policía mientras era sobornado por un chofer de un camión de servicio urbano, y la otra por sorprender a una madrina de la extinta PJF, la Policía Judicial, robándose un paquete con cocaína durante un gran decomiso al narco. Esta imagen que le dio el premio también le provocó una sentencia a muerte por parte de los involucrados, que durante mucho tiempo tuvo que andar escondido Crispín, ya que por todas partes lo seguían hasta provocar destrozos en su vivienda. Crispín Ballesteros era una referencia en los lectores del medio para el cual trabajó toda su vida, El Imparcial. Con su cámara captó innumerables acontecimientos históricos, entre los que destacan las Olimpiadas del 84 en Los Ángeles, el Mundial del 86, donde capturó la mejor foto según la crítica del gol de Negrete de tijera, en el 85 cubrió el sismo que sacudió la Ciudad de México, enviando impresionantes fotografías para los lectores sonorenses. Captó innumerables hechos en la política nacional y local, entre ellos la reunión de Ronald Reagan con Miguel de la Madrid, y de ahí también podemos señalar varias giras de Luis Donaldo Colosio hasta su funeral. Crispín tomó tomó todo lo que había que tomar del conflicto armado de Chiapas, por ejemplo, pero lo más importante fue que se dio cuenta que con su oficio y profesionalismo y la gran influencia que llegó a ostentar podía ayudar a la gente. Ayudó a mucha gente de escasos recursos gestionando ayudas y apoyos. Sin duda el más sensible es el del niño David, que de apenas 4 años, quien nació con varias malformaciones como lengua pegada, falta de un brazo, manos, piernas y con un problema en los ojos que le dificultaba ver. Crispín, amigo de varios doctores, consiguió que al niño se le practicaran varias cirugías y que le diseñaran prótesis de brazos y piernas. Varios años siguió varios años la historia del niño hasta que este pudo desenvolverse casi como una persona normal en una escuela primaria del gobierno. Así es el texto. Crispín Ballesteros, podemos decir que es un león con corazón de pollo. Alguien en quien las palabras no se pueden, no existen. Sí, probablemente era un cafre del volante, pero también fue un cafre de la imagen informativa en el buen sentido de la palabra. Nunca se detuvo ante nada para conseguir lo que quería o lo que el editor le exigía. Un profesional en toda la palabra. Ese es el texto de Jorge Angulo sobre Crispín Ballesteros Alcalá. Pues para empezar, primeramente quiero agradecer la expresión que da Jorge de mí, ¿no? Y le agradezco porque siempre fue un compañero muy bueno, muy responsable, un compañero que sabía convivir con nosotros, tenía ese don que no muchos tienen, y le estoy muy agradecido por eso y por otras cosas más, porque él es una persona completamente buena, ¿no? Crispín, para saber, para que la gente que no te conoce, hablar un poquito más de ti. ¿Tú dónde naciste, Crispín? Yo nací en un pueblito que se llama San Felipe de Jesús. ¿San Felipe de Jesús, de familia numerosa? Pues, poca, pero bueno, por el segundo es muy, muy grande, ¿no? Sí, bastante grande. ¿Y cómo fue, tu niñez? Mi niñez fue muy triste. ¿Sí? Sí, a mí me crió mi abuelita, de tres años creo me trajo. Y pues mi niñez y mi infancia fue muy difícil. Yo empecé a trabajar a los 7 años, ¿no? ¿Te trajo, dices, a dónde, Crispín? Del pueblo acá, Hermosillo. Ajá. Bueno, más bien yo me vine entre unos barricas de que cargaban de gasolina, ¿no? De combustible. Y se descuidaron ellos, se vino mi abuelita para acá, yo me subí, no se dieron cuenta, me metí entre las barricas y ya no quise ni volver a eso. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Tenía 7 años, Crispín? No, tenía menos. Sí, unos 4 o 5 años. ¿A los 7 y empezaste a trabajar más bien? Sí, aquí en Hermosillo, sí. ¿Sí? ¿Y de qué, Crispín? Estaba trabajando en una tienda ahí que agradezco mucho, en paz descanse, y esas personas que me dieron escuela y me vieron muy bien, y yo también pues estaba muy agradecido, me dieron muy buenos consejos, y lo que más me encargaron, ¿no?, era que fuera una persona honesta, decente, trabajadora, y donde quiera iba a tener un lugar, ¿no? ¿Quiénes eran ellos, Crispín, a los que les padre descanse? Es una señora que se llamaba doña María Jesús, viuda de Romero, y su hija era una señora una muchacha soltera, Altagracia Romero. Sí. Y bien, Crispín, y pues empezaste a trabajar y tuviste estudios, alguna carrera profesional. Bueno, yo después de allí me salí de con ellos a los 12 años, porque yo vivía ahí, trabajaba y todo eso, ¿no? Y estaba estudiando. Estuve en la Prevo, que estaba ahí por la Cerdán y Yañez, ahí, ¿no? Donde está el Bancomer ahora. Ahí terminé la secundaria, luego me salí de ahí y no miento, todavía no la terminé. Me salí, me fui de la casa esa, ¿no? Entonces me fui a trabajar al Motel La Siesta. Al Motel La Siesta había una señora, doña Irene de Grijalva, masón de Grijalva. Y esa señora me agarró mucho cariño y me quiso adoptar. Tendría yo, ¿qué? 12, como 13, 14 años. En plena adolescencia estaba. Sí. Entonces, pues ahí hasta me dio el lugar ella donde estar ahí, todo eso. Y me agarró mucho cariño, me puso en la escuela a estudiar cuando empezaba el IMARC. Ajá. Ahí en el edificio Sonora, ¿no? ¿Y cómo empezaste en esto de la fotografía, Crispín? En esto de la fotografía empecé después de ahí con la señora, me fui a una óptica, luego de una óptica me fui a la Comisión Federal. Y ahí en la Comisión Federal me dieron trabajo de supervisor. Había un señor, un ingeniero, Jaime Espinosa Herrera, que era el supervisor, superintendente de la zona noroeste de la República, ¿no? Él era de la Junta de Electrificación. Entonces yo empecé de supervisor, me explicó él cómo se hacían todas las cosas. Entonces yo supervisaba y anotaba, y aparte con una cámara iba sacando los problemas que había en las líneas, en las subestaciones, en todo lo que era referente a construcción, ¿no? Y entonces ahí fueron tus... Sí, ahí fueron, empecé yo. Después yo tengo un amigo que todavía vive, Israel Hernández. Pues él trabaja en el periódico, entonces... ¿Cuál qué periódico era, Crispina? ¿Cómo se llamaba? El Imparcial. ¿Ya se llamaba El Imparcial? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Pues no. Sí, es cierto que tiene 60 y... Sí. ¿Sí, verdad? Ok. Entonces, empecé ahí... Y no estoy tan viejo, va a decir Crispina. Bueno, empecé ahí en la deportiva. Me acuerdo que era una mafia, voy a decirlo así, que había ahí, que no te dejaban entrar ahí. En paz descanse Rodolfo Barra, ser el director, y era el grupo así de ellos que no te dejaban. Entonces yo me acordé de los consejos que me dio la señora esta, que me crió, podría decir, ¿no? Entonces, si tú trabajas y eres honesto y persistes, es lo que tú quieres, lo vas a lograr. Y sí, empecé en la deportiva, me acuerdo, con Eduardo Gómez Torres. Entonces, yo no quería, me gustaba tanto el periodismo, que no ver mis fotos en el periódico, que yo no quería sueldo, no, no, es más, estaba trabajando gratis. Yo le decía a Lalo, dime de qué evento quieres que te traiga fotos. Me encargaba de golfista, de beisbolista, bueno, de todo lo que era deporte, ¿no? Entonces a mí mi platillo más rico era ver la foto grande ahí, ¿no? Y una foto oportuna, bueno. Entonces así empecé, ¿no? Entonces seguí. Y ya por allá, esto fue el 71 más o menos. Ajá. Y ya el 72 seguí con Eduardo ahí. Entonces, no me acuerdo en qué año, pero por ahí en los 70, antes del 75, ¿no? No sé si ustedes recuerdan, no están muy jóvenes ustedes, ¿no? Había un vicecónsul aquí, John Patterson, y resulta que don Enrique Mazón, yo fui a tomar una foto en un insectiario que había de la Secretaría de Recursos Hidráulicos frente a la Peni Vieja ahí, ayer. Entonces fui a la reunión esa de agricultores, había problemas, creo, sobre algo de esa cosa mosquita blanca, no sé qué era, ¿no? Entonces fui ahí y resulta que va llegando un hippie todo barbado así, y luego me dice don Enrique Mazón, en paz descanse, una persona muy finísima, el señor don Enrique, ¿no? Entonces llego y me dice, oye, Crispín, me dice, ¿ves ese señor que está ahí? Sí, ¿por qué viene tan así el señor? Bueno, pero es el cónsul, dice. Ah, sí, es el cónsul. Pues ya el rato que se forma la mesa arriba y lo sientan al amigo en medio ahí. Ah, chivo. Y pues le va a tomar fotos, porque no, era un amigo que... Haz de cuenta que si vieras una persona de esas que andan en la calle así ya muy malas, ¿no? Era como hippie. Hippie, exactamente, sí era. Entonces le tomé como unas 10 fotos yo a diferentes poses, ¿no? Sin que se diera cuenta, porque casi no me gusta que me vean a la cámara cuando estaba haciendo las fotos. Todavía voy a poder, con favor de Dios, un poquito más que se me componga la vista, ¿no? Entonces le tomé fotos y resulta que a los 15 días se perdió el señor, y se perdió, y nadie tenía fotos de él. Entonces vinieron aquí agentes de la DEA, del FBI, bueno, es un escándalo, fue. El consulado estaba en el edificio del Istesón, donde es el edificio del Istesón ahorita, ahí estaba arriba el consulado, y resulta que, me acuerdo, en paz descanse, lo tengo muy bien en mi mente, el gran señor José Alberto Gili, que ha sido una persona que ni sus hijos, ni un pelo de él han sacado de él. Lamentablemente, ¿no? Bueno, estoy hablando de esto, ¿no? Porque José era una persona idéntica a él. Y resulta que le dije, señor, estaban los señores ahí, me tocó entrar a hacer la foto a mí cuando estaban los de la DEA y el FBI con el señor, platicando a ver si conocían, ¿no?, no, a esa persona. Entonces yo oí la plática ahí, hablaba en español, el cónsul John Patterson, y que no lo conoce, y no traían ni foto ellos. Y luego ya tiene un recesito ahí que le están sirviendo un café, y le digo, fui cerca del señor Gil, y le digo, señor Gil, yo tengo una foto de ese señor. A ver, tráemela, dijo. Y ahí voy, tenía una caja llena de fotos, pues, rayando y vendo. Y le digo a un muchacho, mira, ayúdame a buscar un hippie que está aquí. Pues por allá abajo estaba metida la foto, y estaban juntas las fotos, y la saqué. Y luego ahí se la llevo. Y luego le dice el señor Gil a los señores, oiga, ¿será esta la persona que busca? Seguro, la hija. Y luego, entonces, ahí lo conocía en el consulado, porque iba un representante del consulado de aquí, Hermosillo. Entonces, ese es, dice, ese, ¿cómo le tomamos? Pues aquí las tenía él, dice, no, pues aquí está. Entonces, todas esas fotos las distribuyeron en los diferentes hoteles, gasolinerías de todo Sudamérica y aquí en el país, ¿no? Todo lo que es Latinoamérica. Uh-huh. Y acá en Estados Unidos también. Entonces, nunca apareció el señor. Va. Resulta que el señor estaba enterrado por acá en la carretera vieja Ures. Una persona que andaba buscando pitayas, ¿no? En el arroyo se dio cuenta que salía una bota. Y ahí va el curioso y va mirando. Igualito como estaba en la foto, así lo encontraron, con el chalecón, así unos pantalones libados y las botas todas chuecas así. Entonces, ya dijimos, pues, pero nunca se imaginaron que era él. Entonces, por medio de la foto, ya vieron la cara, porque todavía tenía piel en la cara. Dice, este es el cónsul. Dice, entonces, pues, un escándalo se hizo. Son las, pasan 19 de la hora. Estamos platicando con Crispín Ballesteros Alcalá, pilar del fotoperiodismo en Sonora, según Jorge Angulo y según muchos de sus colegas, ¿verdad? Claro, así es. Vamos a ir a una breve pausa musical. Pues ya sabemos que recientemente falleció Rita Guerrero, y quizás muchos no sepan que pues fue una impulsora de la causa zapatista, de la gente que se considera a sí misma zapatista, ¿no? O sea, las bases de apoyo, o sea, no nada más fue, digamos, de palabra o de que entraban a los conciertos o a tocar en los conciertos de membrete o nada más eso, ¿no? Sino más, al contrario, se involucró muchísimo, hizo varios viajes a Chiapas, siempre estuvo muy pendiente de ayudar a los pueblos indígenas, a las bases zapatistas, desde el mismo enero del 94, donde se dio el levantamiento armado, se generaron varios conciertos, en por lo menos uno de ellos participó Santa Sabina, y hay una página que se llama espora.org, donde está manejado por jóvenes en resistencia alternativa, y en él vienen varios varios flyers o varios ¿cómo se le llama? Panfletos, pues, de invitación a las tocadas de aquellos tiempos, que nos parecen muy interesantes. Bueno, desde entonces, desde el 94, Santa Sabina participó muy decididamente en estas cuestiones, y en el 97, después de la 97-98, después de la matanza de Actel, que se generó La Bola, que fue un grupo de artistas y de estudiantes de la UAM, de la UAM Azcapotzalco, Xochimilco, Iztapalapa y de la UNAM, y también andaba el Mastuerzo por ahí, en fin, se generó La Bola y se armaron tres conciertos que se llamó Muévete por la Libertad, tres conciertos ahí en la Ciudad de México, Guillotina, Resorte, por supuesto Santa Sabina, Mauricio Díaz, El Hueso, no sé si algunos seguramente sabrán de quién estoy hablando, se les hacen conocidos los nombres, Juguete Rabioso, Antidoping, ya dije Salario Mínimo, ¿verdad? También Los Lagartos, Zoé, haciendo pinino, Zoé en el 97 andaba ahí en estos Panteón Rococó, en estos conciertos. También estaba, bueno, La Dosis, que es un grupo muy interesante también. En fin, Fernando Medina, Secta Core, ¿se acuerdan de Secta Core? Y los de abajo también, los de abajo que también los hemos entrevistado aquí en este programa alguna vez. Bueno, también Santa Sabina y, Rita Guerrero tenía un ensamble que se llamaba Ensamble Galileo, de música sefardí, de música barroca medieval. Vamos a escuchar de uno de los álbums este tema que se llama Bresarica, y ahorita les platico más de lo que era el Ensamble Galileo, o de lo que es el Ensamble Galileo. Ahora a ver, pues qué pasa sin Rita, ¿no? Pasan 26 de la hora y estamos platicando con Crispín Ballesteros. Estamos, bueno, escuchamos a el Ensamble Galileo, en la voz de Rita Guerrero, el tema Bresarica, y en un momento más platicamos más de esto. Les vamos a recordar que el teléfono en cabina es el 215-9005. Por cierto, si a alguien le interesa, tenemos los dos discos aquí, bueno, en formato digital del Ensamble Galileo. Si a alguien le interesa, con toda confianza, hable y se lo regalamos sin ningún problema y sin ninguna traba de por medio, ¿no? Les recordamos que el Cineclub Radio Bemba, todos los días a las 7 de la tarde, noche, a las 7 está el Cineclub Radio Bemba. Este mes tiene un ciclo de, pues, dedicado a la mujer, con la colaboración del programa Sangre Violeta, que se transmite de 8 a 9 los jueves. Bueno, pues mañana va a estar Amélie, por ejemplo, o Amélie, ¿no? De Jean-Pierre Jeunet, que es una película muy interesante, y todos los días de marzo van a ver películas, se van a transmitir películas muy interesantes. No les doy toda la lista, pero le aseguro que le van a interesar. Y bueno, pues seguimos. Si gusta, platicamos de lo que estábamos platicando cuando lo desinterrumpí. Era del cónsul, ¿no? Del cónsul, sí. Ah, pues ya después se cercioran por el ADN que hicieron al cónsul, que sí era el cónsul, ¿no? Y pues ya, después de algunos años que duró perdido el señor. Entonces, de ahí el señor Gil, en paz descanse, me agarró una confianza ciega así. Y yo todo lo que yo le decía era verdad, no lo que le decía, pero nunca le falté a una mentira ni nada, porque yo lo respetaba mucho el señor y él me apreciaba mucho. Entonces, de ahí entró Jesús Blanco Ornelas al periódico, un maestro en paz descanse también, finísima persona, muy buen periodista, muy consciente, muy humano. Y con él, y él siempre me jaló ahí. Y yo no quería entrar al periódico ya por sueldo, ¿no? Sino que así andaba mejor yo. Ganaba más, hacía lo que quería y todo eso. ¿Como por tu cuenta? Por mi cuenta, sí. Entonces, me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, necesito una persona como tú. Bueno, le dije. Pero no quisiera entrar al periódico, no puedo estar. No, dije, sí, porque yo sí te voy a agarrar y te voy a mandar ya como empleado del periódico a diferentes lugares. Bueno, le dio con tal de andar por todos lados, pues sí. Y sí, me acuerdo que me dijo él, había una persona ahí que era Francisco Santa Cruz, y había otros compañeros que tenían mucho tiempo, que eran los que cerraban el círculo ahí, pues, ¿no? Que no dejaban entrar a nadie. Entonces, a él y a otras personas lo mandó a que hicieran una foto de Miguel Alemán y Uruchurtu, que hacía 20 años no se juntaba y se juntaron en el Hotel Valle Grande, y la suite del Hotel Valle Grande para platicar de aquellos tiempos, ¿no? Y no dejaban a nadie en entrar, había mucha seguridad. Entonces ya los habían mandado a ellos, y no, y en eso iba pasando yo por ahí y me habla Franco Ornelas. Me dice, necesito que vayas y tomes esta foto, está Miguel Alemán y Uruchurtu aquí en la suite del Hotel Valle Grande. Ve ahorita, mi. Sí, jefe, le dije. Y me dicen burlando, sí, te la vas a dar, una palabra que me dijeron ahí, ¿no? Ah, bueno, entonces cuando hay esa cosa, yo me siento más obligado a hacer las cosas y demostrarle a aquellas personas que no lo pudieron hacer, que yo lo voy a hacer y lo voy a hacer mejor. Pues fui y ya vi, no llevaba las cámaras, primero dejé las cámaras en el carro. Y ahí sí había mucha seguridad. Entonces dije, no, me di cuenta que estaban pasando del restaurante a la suite ahí con pasteles así, comida, ¿no? Híjole, entonces yo en la cocina tenía un amigo que era el cocinero, el chef. Y voy a la cocina y le digo, préstame esa cosa, el gorrote ese, ¿no? Y el delantal. Y digo, ¿qué vas a hacer? No, espérate. Le presté una pastelera esa de aluminio. Y ahí metí las camas. Y con la otra mano agarré las agua mineral y ahí voy. Entonces el jefe de seguridad que estaba en la puerta cuidándola ahí, pero con permiso, ya me abre la puerta, me mete y cierra la puerta con llave, ¿no? Entonces yo llego y pongo encima una barrita que estaba enfrente, y los señores estaban así en un sofá platicando de frente, los dos, ¿no? Entonces ya pongo la pastelera así arriba y pongo las aguas minerales y abro el quito la tapadera. Y empecé a tomar fotos. ¡Ah, fotógrafo! No, le digo, es que yo oí hablar mucho de usted y miren nomás con quién me enfrento. No, pues toma la foto que quiere. Empecé. La película, ¿no? 15 fotos le tomé como 15 a ella, ¿no? Y ya le dije, ¿qué se les ofrece? Y yo, no, déjenles aguas minerales ahí, estamos preparando traguitado. Entonces, ya, salí yo, salí con la misma pastillera, así volando. Y ahí voy, y yo volteé a ver si el amigo no se había dado cuenta. Entonces me metí a la cocina y le dije que ya, entré el gorro, gracias, le dije, oye, ¿qué hiciste? Ni mal, y me fui. Y ahí iba al laboratorio y le dije, espérame, este rollo de volar era de color. Y pato, me las hice. Eran 15 fotos que le había tomado y las hice. Entonces de esas 15 agarré las mejor, 5 de las mejor, y estaban todavía en reunión ahí. Y se las pongo en la mesa como un carto, como baraja, ¿no? Aquí tiene, jefe, le dije. Y no pudieron hacer esto ustedes, y esto, y acá y allá. Y se me van así, pero le dije, por favor. Ahí fue cuando él me dijo, vas a trabajar aquí con nosotros. Bien, pues ya son las 32 después de la hora. Vamos a ir al corte de la media. Les recordamos que se está transmitiendo en vivo también por imagen, en el Ustream, ahí en la página de Radio Bemba, www.radiobemba.org. Hay una, hay una ventanita donde usted le pica y se abre otra ventanita y nos puede ver la cara aquí. Puede ver a Crispín. Puede ver a Crispín, que es lo mejor que puede ver. Bueno, por supuesto, aparte de Adrián. También les recordamos que está abierto el Facebook, ¿verdad? Claro, está en nuestra cuenta, Caleidoscopio Radio Bemba, una cuenta compartida con Palabra en Movimiento. Con esa dirección, bueno, con ese nombre nos puede agregar, o también con la cuenta que es caleidoscopio.bemba@hotmail.com. Y Yacel Lizit Quintero, nuestra compañera aquí de radio, también está en cabina y colaboradora también del Caleidoscopio, es una amiga muy querida nuestra y está aquí. Bueno, vámonos a la pausa. Palabra en Movimiento. Dichosos los poetas pobres, de ellos será el reino de los... El ejercicio manifiesto del pensamiento. Amigo, su andar en la ciudad sin sueño. Muy buena charla estamos teniendo con el maestro Crispín Ballesteros, al aire y también fuera de ella, así es que le recomendamos que se quede con nosotros, y si no escuchó el programa desde un inicio, mañana a punto de las 11, jueves en punto de las 11 de la mañana se retransmite. El Café Bemba también está funcionando todos los días en la tarde, así es que venga aquí a Tamaulipas 123, tómese un cafecito, vea las películas. ¿Qué más le podemos decir? Está la mesa puesta, servida, con buen café, con buenas películas. Pan dulce, no, y... té, etcétera. Sí, hay un menú, ¿verdad? Sí, no es nada más café, hay un menú bastante completo. Así es que, bueno, continuamos. Pues Crispín, sí, como dice Ismael, muy buena la plática. Y quisiéramos platicar tantas cosas, por ejemplo, que también cubriste lo de Luis Donaldo Colosio, lo del levantamiento armado en el ZLN en Chiapas. ¿Cuántos recuerdos no tendrás? No, sí. Puedes escribir libros y libros, Crispín, yo creo, ¿no? Sí. Y por ejemplo, bueno, esto sí, memorable, entonces, y sin duda alguna, como decía Ismael, de película, esto que nos cuentas de cómo tomaste las fotos, ¿no? De los dos presidentes, ¿no? Sí. Y lo de Luis Donaldo, bueno, también había, como que era una época en la que el periódico le apostaba un poquito más, invertía un poquito más en este tipo de coberturas, sí, importantes, sí. ¿No? No, pues antes, cuando estaba Santiago, que ese sí es un verdadero periodístico, no lo que está ahorita, que lástima. Él sí tenía ese cuidado de atender y tener la tecnología, lo primero, ¿no? Tanto en muebles, mobiliario del periódico, todo. Entonces, eventos principales, nunca fallaba el Imparcial, ahí estaba presente. ¿Y cuáles son los que más recuerdas, aparte de lo que nos estabas contando, Crispín? Por ejemplo, de lo de Chiapas, ¿ahí por qué decidió el Imparcial enviarte a esa cobertura? Esa vez de Chiapas, resulta que Martín Holguín estaba director del periódico. Me dice, hay una salida a Chiapas, y iba a ser Navidad, el 95, creo, bueno, entonces me dice, hay una salida a Chiapas, y no había nadie en la administración, y hay que ir ya, dice, no me acuerdo qué revuelta había, ¿no? Muy fuerte, ya estaba después de que se levantaron los zapatitos. Entonces nos acaban de dar la caja de ahorro aguinaldo. Y iba Norma Navarro, no sé si lo conozcan. Entonces, bueno, pues no hay gastos ahorita y vamos a esperar una semana para que nos den los gastos. Entonces yo le digo a Martín, ¿sabes qué, Martín? Yo voy a poner mi bolsa y pues me lo recuperas, ¿no? Después, sí. Antes así se usaba, ahora no, cuidado. Entonces te pierdes ahí. Entonces, sí, así fue. Y me estuve allá, pasé Navidad y Año Nuevo. Y duramos casi 2 meses, ¿no? Y sí, después nos vinimos y fue una experiencia muy bonita, todo, porque nosotros lo seguimos a ellos cuando se alzaron en la sierra, allá en la selva. Lo seguimos para adentro de ellos. Y fuimos los únicos, iba uno de una revista de época, se llamaba, y uno del Canal 13 de México, dos del Canal 13 de México. Y el Imparcial. Entonces íbamos a buscar los zapatitos y no los encontramos, pero muy chistoso porque te pusieron barricadas en la camino, ¿no? Entonces no podías caminar. Llevamos unos tablones nosotros para pasar una combi, nos bajamos todos y a ver, vamos. Y allá, pues no, muy miedoso, de que, ay, échame la llave en la cara. Todavía a veces que volábamos de alto, pues para brincar, eran como de 2 metros casi las zanjas de ancho por casi 1 metro de hondo. Y sí, caíamos al otro lado, y íbamos otra vez y así. Y había partes que no había espacio porque estaba la curva, entonces teníamos que poner las tablas y se quedó. Y total, así llegamos cuando ya llegaron a una curva que se llamaba La Realidad, se llama ese lugar. De repente nos salen unos bonitos, parecidas de esos tortuguitas ninjas, ¿sí? Un chistoso con una maletita y corriendo y con el rifle apuntado, pero unos rifles más viejos que la fregada, ¿no? Y luego llegan y te apuntaban. Y ya nos bajan del carro y manos arriba y nos empiezan a esculcar. Entonces a los que no les tenían confianza ahí eran los de México. A nosotros luego nos encontraron el tono de voz, ¿no? Conocieron el tono de voz. Ustedes para allá, ¿sí? Nos apartaron para el lado donde estábamos, ¿sí? Donde estaban ellos. Y ustedes para acá, les dije. No, pues a todo. Entonces había muchachitos ahí de 13, 14 años que eran soldados, que no sabían más. Y le digo, ¿por qué nos apartaron ustedes? No, porque yo creo que ustedes vienen del norte, decía el muchachito, ¿no? Ah, pues sí, por eso. Es que aquí se nos están infiltrando mucho de gobernación, de gobierno, dice. Y muchos periodistas están haciendo ese trabajo. Ah, bueno. Pues a nosotros nos tenían mucha confianza. Iba Juan Arciniaga esa vez. Juan Arciniaga, no sé si lo conoce. No, ¿quién me de...? Juanito Arciniaga es una persona, ahora es empresario muy, de mucho éxito, ¿no? Okay. Y muy excelente periodista. Fue siempre que estuve, le gustó mucho cubrir la policíaca. Y esa vez fue conmigo, entonces... Y de la policíaca, precisamente, Crispín, es de donde obtuviste un premio, ¿no? El de el policía que captaste mientras estaba robando un paquete de droga. Y la otra también del robo de cocaína, ¿no? Lo era mejor. Platícanos, ¿cómo fue que captaste esa imagen, no? O sea, yo creo que a más de uno le daría miedo incluso sacar la cámara en ese momento, pero tú... Yo, gracias a Dios, he tenido esta cosa de que yo no averigo... Hago primero el trabajo y después averiguo. Y sería más frustrante para mí preguntar lo que están haciendo y después hacer la foto. Pues yo hacía primero la foto y después averiguaban. Entonces aquí se trataba de... Estaban incinerando droga acá en un periodo que se llama Las Víboras, la salida sur de la ciudad. Entonces estaban incinerando, eran 680 kilos de cocaína, creo. Que esa droga la decomisaron en Nogales y vino a dar aquí la droga, chistoso porque allá era donde la iban de verdad, bueno, tiene un enredo ya. Entonces trasladaron la droga en un camión cerrado, pero resulta que los vagos que iban ahí quitaron lo que es el como esto, ¿cómo se llama? Como la lona que... No, era lámina de aluminio, sí, y quitaron ahí, y quitaron el aislante. Ah, no. Y sacaron paquetes ahí, y volvieron a poner, y llegaron allá y... eran muchos pues, los que andaban ahí, ¿no? Entonces, estaban encima, estaban destruyendo los paquetes con machetes. Y uno de ellos... yo estaba así, más o menos, hacia la donde está el joven, estaba yo, y lo veía que quería meterse un paquete y no podía. Y yo dije, estaba vacilando. ¿Dentro del pantalón? Sí, dentro del pantalón. Uh-huh. Entonces, bueno, pues entonces dije, si levanto la cámara, me van a ver todos ahí, ahí van a decir. Entonces yo me volteo así, volteo a ver la cámara y le pongo la distancia aproximada que estaba ahí. Y ya volteo así, y la cámara está apuntando hacia allá. Y los agarro, parece que los había encuadrado con la vista. Y sale, tomé 5 fotos. Las 5 fotos me salieron perfectas. O sea, enfocaste por el otro lado, calculando distancia, y ya nomás regresaste a disparar el obturador. Yo traía la cámara aquí. No, nunca la movía acá. Uh-huh, sí. Sí. Entonces yo nomás le aplastaba la cámara. Sí. Y resulta que sí, salió todo muy bien. Para eso, antes todavía no se usaban las cámaras digitales, eran cámaras de rollo. Uh-huh. Entonces, hijo, la que me haya salido bien, que no le haya cortado la cabeza. Entonces yo traía un lente angular. Entonces más o menos dije, si lo doy así, me va a salir más o menos. Dije, no, pues sí, todo me salió perfecto. Total que uno que estaba ahí en media red le digo, bueno, por ahí andar ese desgraciado, se llama Juan Pedro Robles. Entonces, él, hay un fotógrafo, ahora es florero, es florista él, Rubén Dávila, oyó que yo le tomé la foto y él vio, pero él tuvo miedo. Uh-huh. Entonces, va Lolo y le chismolea, que era de comunicación social, Juan Pedro Robles. Le dice, ¿te fijaste? Dice, mira, aquel se robó un paquete y él le tomó la foto. Y entonces, deja de tomarte la última foto porque te van a desaparecer, me dice delante de todo. Y no le dije nada, ni le quedé mirando. Entonces este Juan Pedro Robles va y le dice al jefe de ellos, ¿no? Y pues ahí me lo entoró y lo le digo, mira, aquí está ya el periodista y una foto ahí con... Al jefe de los judiciales. Sí, del grupito ese. Uh-huh. Pues ahí me lo entoró y lo le... ¿no? Pues... ¿Te fue a reclamar? Luego, no pues me ahí... fue a reclamar, sino que yo le seguí después la secuencia al paquete, ya que se lo echó un muchacho, se levantó y lo aventó otro y otro, y una mujer se quedó con él, una Ram roja, me acuerdo, y lo aventó adentro. En ese momento que lo aventan adentro, empieza a arder abajo el zacate, alguien aventó una colilla, no sé, y empezó a arder, no, pues rápido se dispersaron. Y el paquete ya pues, nosotros me quedó, pero no fue ese paquete, fueron otros. Y ahí empezó la cosa. Pues ya me vine yo acá a revelar. Entonces Juan Pedro Robles, y voy a decirlo así, porque a lo mejor me está escuchando por ahí esta persona. Fernando Ruiz del Castillo, era el que estaba en el periódico. Como ahorita, yo te voy a decir, como Lourdes ahorita. Entonces, Fernando Ruiz era padrino de voz de Juan Pedro Robles. Y le dice, creo que le dijo, padrino, le va a intentar una foto que tomó Cristian Ballester. Entonces, yo me voy a revelar y nunca, voy al laboratorio, ya veo la foto y ¡ay, la papa caliente que traigo yo! Entonces le dijo a doña Elsa Batanabio, hágame 5 copias de esto. Y sí. Entonces, voy al periódico y me dice, oye, la foto que tomaste, ¿cuál foto? Si no me salió. Le dije, no, sí, que tomaste una foto. No, pues no me salió. Mira, aquí está el rollo, yo había cortado el rollo. Ah, sí, bien, sí. Esperé a que llegara el director de ese tiempo, José Santiago, y le dije, para esto tuve que esperar 3 días. Entonces, voy y le digo, oye, José, fíjate que tomé una foto y me da delicada, le dije, y esto pasó. Para esto yo había hablado a México, al Excelsior, eran 3 periódicos importantes del cine, y yo conocía a los jefes fotógrafos, entonces, mándame la foto, ¿no? Entonces yo voy y le digo al director, José Santiago, oye, fíjate, pasó esto, y si no la publicas aquí, le digo, pues, yo la voy a mandar a mí. Y todavía me dice, ¿le estás seguro? Ah, sí, guau, le dije. Sí, le dije, estoy seguro. pero no sabes, sí, sí, celo. Y luego ella me dice, pues voy a hablarle a Fernando. No, le dije. No le, a Fernando no le dije. No, que por qué, que no sabes que mi gente come. Sí, es él. Pero él es uno de los que están ahí. Y ya, así y quedó. Y salió la foto. De la que en la tarde, era, eso había sido como las 3 de la tarde. A las 6 de la tarde, estaba en fotografía y 5:30, y suena el teléfono. Y me dice, decía que era el delegado, ¿no? Pero dice el señor delegado, no, fue el secretario de él, el secretario, no perdón, que era el licenciado Pacheco, que te presentes aquí a las 6 de la tarde para corroborar si es verdad lo que te hiciste en la foto. Ah, chiva, ¿quién le dijo? Y yo con José, le digo, oye, José, tú le dijiste, señor. Aquí está la cosa. Entonces, pues me está citando para que vaya a las 6 de la tarde. Pues ven, hijo, que muy inocente, que ve que te puede hacer. No, pues voy. Y para esto dije, no, me van a fregar. Me acuerdo que en ese tiempo era el asesor jurídico, era el licenciado Francisco Acuña Griego. Y camarada, yo lo conozco muy bien, voy y le digo, el licenciado, fíjate, pasó esto. Cuidado, yo, así, cuidado, cabrón, con estas palabras, ten mucho cuidado. Entonces dije, ah, chingada. Y me acuerdo que fui a ver a Gamefimbre también, si se acuerdan de Gamefimbre, que fue secretario de gobierno con Ocaña. Y le dije, no, mi hijo, es muy delicado. No, pues entonces, ¿qué hago? Yo quería, les dejé incluso copias a ellas, porque yo quería que ellos supieran si me pasaba algo, porque me estaba pasando. Pero ya después dije, bueno, yo tengo que batallar, pues me voy con el uno arriba. Y le dije, pasó esto y esto otro, y me están citando ya, que era Manuel Fabio, ¿tú? Allá en la Procuraduría, la PGR, no vayas, ¿no? No vayas porque yo conozco a ese amigo muy desgraciado. ¿Beltrones? Sí. Bueno, pero pues, me están mandando, yo soy un soldado. Bueno, tú ves. Y sí, y sí, el amigo me estuvo dando calentada psicológica, ¿no? De las 6 de la tarde, de las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, me soltó. Y de ahí yo le hablé a José Santiago, José, pues aquí me tiene el señor diciéndome que me desista, que diga un truco, que diga que yo hice un truco con esa foto y todo eso. Pues yo le dije, yo no estoy culpando a nadie, yo nomás hice la foto. Sí, pero ¿qué no sabes quién soy yo? Y así, yo sé que sí, pero a mí me estás pegando en todo aquí porque yo soy el encargado de esto. Y ya me puse una amenaza ahí de la familia y eso, ¿no? Me siento muy feo. Y ya le hablé a José Alfredo y le dije, no, me dijo, no te van a hacer nada. Y ya pues, tuve que hablar a la otra persona y ya. Un movedero de gente, de Cristín, sí. Para... Y finalmente, ¿siguieron ya las amenazas después? ¿O? Sí, a mí me molestaba. Ah, porque ya salí de ahí. Y el señor me dijo, no te creas, todo esto fue una vacilada. Que, no, es el diablo. Le dije. Inocente palomita, te dijo. Sí, entonces a mí me molestaba que yo seguía yendo a la PGR porque había noticias ahí. Me molestaba que cuando llegaban de México, sin conocer a la persona, luego se dirigía a mí, y luego, venga para acá, señor Magister. Y oye, ¿y usted cómo sabe? Y no, pues, tenemos unos videos ahí, fotos suyas, ay, pues, no tenía nada marcado. Ahí, bien. Y así, güey, y luego otras, ¿cuál fue otra de? Así que me acuerdo, eso de los micos, no sé si quiere que lo platique. Pues en realidad ya, si ya quisiéramos, pero ya se nos acabó el... Qué bueno, digo, que sí, que sí, esto se nos está... Ya se nos fue el tiempo. Sí. Sí. Pues algo que quisiera agregar, antes agradecerle haber estado con nosotros, obviamente invitarlo para un nuevo programa en un futuro. Como con todo gusto, sí. Y pues no sé, algo que quisiera agregar. Pues agradecernos a ti por la invitación que me hiciste, a Jorge Angulo, pues, por esa bonita expresión que tiene Mía y ustedes jóvenes. Pues, me gusta mucho el programa, se lo traerle a ella para el siguiente programa, me gustaba mucho. Lo que más me gusta de los hechos que hacen ustedes aquí, ahí lo como le busquen el, la persona que haya dado una afirmación de lo que iba a hacer, como el gobernador en turno ahorita, ¿no? Que le sacan la grabación de lo que... De las promesas de campaña. De las promesas de campaña, entonces, ¿y para dónde te has ido? Eso está muy, muy perfecto, muy bien atinado eso. Pues sí, Crispín, también ya nomás para comentar que su hijo Jesús Ballesteros también es fotógrafo del periódico El Expreso y ya estás preparado también a una de tus hijas, ¿verdad, Crispín? Sí. Que luego ahí andaba una de las niñas de Crispín también trabajando con él ahí tomando fotos. Pues fue un placer tenerte aquí, Crispín, y como dices, Mael, pues ya vas a ver que va a haber una segunda y tercera y cuarta parte, si es necesario, ¿no? Muchas gracias, Crispín. Bueno, les vamos a poner otra cancioncita de la música sefaradí, del ensamble Galileo. La música sefaradí, le vamos a platicar un poquito de ella. Sefarad se llamaba a toda la tierra que estaba situada en los confines occidentales de Europa y por ello se llamó sefaradíes a los judíos que vivían en España. La música sefardí o sefardita nace de los judíos españoles instalados en Castilla y Aragón que adaptan canciones populares castellanas hasta su expulsión en tiempos de los reyes católicos, siendo una fusión de la música árabe y cristiana, árabe en el ritmo y los instrumentos y cristiana por el idioma en que se cantaban, que era el castellano. La temática más corriente de las canciones sefardíes es la amorosa, aunque también destacan las canciones de cuna y las de boda. Cuando se habla de música sefardí como tal, no se puede hablar de un género nuevo, sino de una adaptación a la medida de unas melodías ya existentes que hicieron los judíos llegados a España, pero que ganaron con la llegada de los sefardíes en riqueza rítmica e instrumental. Los sefardíes, al ser expulsados de España, llevaron su música y tradiciones a Turquía, Grecia y Bulgaria, países donde se establecieron principalmente. Han sabido mantener las canciones en castellano que heredaron de sus antepasados ibéricos, pese al paso de los siglos, y han añadido también propias en su idioma autóctono de cada quien. La música sefardí, que se sigue practicando en el Mediterráneo Oriental, en la actualidad es muy parecida a la que se hacía incluso en la Edad Antigua, en la Edad Media. Bueno, pues con esto nos despedimos, vamos a escuchar, híjola, es que es complicado, vamos a escuchar esta que se llama La Serena, vamos a el principio de La Serena, que es un tema muy interesante, pero antes pues nos despedimos, compañeros. Sí, qué bueno que estuvieron acompañándonos, esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros esta charla con Crispín. Acuérdense la repetición, jueves 11 de la mañana. Así es, pues bueno, muchas gracias por estarnos acompañando en esto de La Palabra Movimiento. Nos escuchamos la próxima semana. Quiero mandar un saludo a la compañera Diana, que estuvo contactando acá por el mensajero, y por supuesto a mi extrauterina hija Argel, mi esposa Rocío y mi cuñada Claudia. Y nuestro blog, está ahí nuestro blog, palabraenmovimiento.blogspot.com. Sí, el blog, visítelo, se pone cada vez más interesante, no es por, no, sin falsas modestias, se está poniendo interesante. Bueno, el tema, La Serena, del ensamble Galileo, recordando la voz de, y a ella misma, Rita Guerrero. gotas de amor.